en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Tertulia Objetivo La Ribera, los viernes, el día habitual, es el que invitamos a tener con nosotros a personas que relevantes del gobierno de Navarra o bien personas que creemos que son interesantes en nuestro territorio, en La Ribera. Esa diferencia territorial que venimos señalando desde el inicio de la programación de Radio Tudela. Hoy está con nosotros, cosa que agradecemos, el vicepresidente de Derechos Sociales, don Miguel Laparra. Gracias por estar en los estudios centrales de Radio Tudela. Gracias a vosotros y buenos días a todas y a todos. Pues señoras, señores, hay que recordar que nació en el año 1962, es licenciado, nació en Francia, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el año 2000 y en julio del año 2015 es nombrado vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. El primer encuentro que tuvimos fue en las fiestas de Cortes, que acudiste al inicio en la procesión, y recuerdo que ahí ya pues un poco éramos conscientes de la situación de La Ribera. Ha cambiado, ya han pasado unos cuantos meses, un año de hecho, ahora en septiembre. En fin, un año en el que has visto cómo está la economía de Navarra, has visto la diferencia territorial que existe y de momento pues las cosas siguen un poco con esos planes a la espera. ¿Qué podemos explicar a la audiencia? Bueno, yo creo que el diagnóstico que se hacía en torno a las elecciones y los debates previos en cuanto a la complicada situación social de La Ribera se ha visto después confirmado también por otros estudios, los más recientes también del observatorio del propio departamento, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, pues evidentemente, esa situación más desfavorecida, con más intensidad de problemas sociales, con una fractura social más fuerte, es un elemento que sigue caracterizando la situación. Esto, pues obviamente, habrá que ir corrigiéndolo progresivamente, no es algo que se resuelva de la noche para la mañana. Y sigue siendo una gran prioridad de las actuaciones políticas del departamento. Y bueno, a partir de ahí, pues efectivamente la visita de hoy tiene el sentido de trabajar más conjuntamente con los ayuntamientos, con la red de servicios sociales de base en La Ribera y ver cómo articulamos todos los recursos existentes pues para sacar el máximo partido en la reducción de la bolsa de pobreza. Entendemos que se empiezan a notar ya algunas cosas, se empieza a notar la mejoría en el mercado de trabajo lentamente. El impacto de algunas ayudas que hemos puesto en marcha, las ayudas de emergencia, la propia expansión de la renta de inclusión social que mejora la cobertura de los sectores más desfavorecidos. Bueno, lo que nos dicen desde las redes de servicios sociales de base y de los ayuntamientos es que bueno, eso se empieza a notar, pero obviamente después de eso hay que dar el salto y eso supone pues optar por la vía de la inserción laboral y seguir impulsando el desarrollo económico también del conjunto de La Ribera. La noticia de titulares de ayer también del Gobierno de Navarra, ese acuerdo que habéis llegado con promotores y constructores y esa rebaja del 8 al 14% en alquiler de vivienda social con promotores y constructores, ¿de qué forma se ha llegado a este acuerdo y qué beneficios van a tener los promotores y constructores al haber llegado a ese acuerdo? Bueno, ha sido un trabajo muy intenso por parte tanto de los técnicos del departamento como también de las propias empresas y de la Asociación de Constructores y Promotores. Nosotros teníamos un objetivo de reducir los alquileres para los inquilinos de viviendas sociales porque entendíamos que habían subido excesivamente en los últimos años. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos estado trabajando con ellos, efectivamente, apelando también a su responsabilidad, ¿no? Para hacer viable el propio programa, reducir costes tanto para el gobierno de Navarra como también preferentemente para las personas que habitan estas viviendas, ¿no? A partir de ahí, bueno, hemos entendido también sus preocupaciones en torno también a algunas viviendas, a la calificación de algunas viviendas, la posibilidad de convertir antes en algún caso los alquileres en acceso a compra. Bueno, hemos visto que había un margen para el encuentro y yo creo que el haber llegado a un acuerdo es una noticia excelente porque supone en principio un aval notable y una perspectiva de que, bueno, pues lo que es el plan de vivienda se va a poder llevar a cabo, vamos a poder entrar en una lógica de colaboración entre los distintos agentes que participan en el mercado de la vivienda. Lo que son las entidades financieras, lo que son las propias inmobiliarias y promotores y las propias entidades ciudadanas también y plataformas, pues que están demandando, obviamente, y poniendo sobre la mesa las enormes necesidades sociales que hay en este campo. Las palabras de Miguel Laparra en Objetivo La Ribera, como saben, contamos con tertulianos y en este caso, pues Ana García está de nuevo con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Ana. Hola. Y también está con nosotros Juan García Albericio. Bienvenido, Juan. Hacía que no te escuchábamos, ¿eh? Muchísimo. Ya que no te escuchaba. ¿Qué tal están tus tres hijos? ¿Todo bien? Uno está pachucho, los restos. Como deben de estar. Bien. Bueno, pues seguimos en la tertulia y las preguntas. Ana García, levantaba Yo, la mano. sí, yo te estaba pensando en otra pregunta, pero al oírle que se ha bajado el alquiler, pero se ha bajado muy poquito, porque estabais en un 5,81 y se ha bajado a un 5,40. Eso es una rebaja que prácticamente a veces solo son 36 euros. Y no sé en qué ha quedado esa rebaja que se pretendía de que fuese a 4 euros El el metro. metro cuadrado. Bueno, objetivos evidentemente hay para todos los gustos y todos los colores. En principio, el objetivo de los 4 € por metro cuadrado para coste general era eso es prácticamente inviable, estaría fuera de los cálculos que hacemos para la viabilidad de las viviendas de alquiler social. Otra cosa, sí, bueno, la referencia es que incluso la empresa pública, A con otras subirse. condiciones, Asubinsa, está ofertando a 5 euros por metro cuadrado. Y aún así, pues bueno, la rebaja, obviamente estamos hablando de cuantías siempre pequeñas, pero en términos porcentuales, pues es una rebaja que en algunos casos alcanza hasta el 14%, ¿no? Que se une ya a una rebaja que se había hecho anteriormente por aplicación del nuevo módulo de vivienda, que se une a su vez a la eliminación del IBI con cargo a los inquilinos. Por tanto, bueno, yo creo que ha habido una mejora sustancial en las condiciones. Y lo que hay que tener en cuenta es que eso, el impacto en los inquilinos es significativo, pero no es el más importante. Lo que hay que tener en cuenta es que estas viviendas están subvencionadas después el alquiler para los inquilinos. El 25, 50, 75 y a veces está el 90%. La inmensa mayoría están entre el 50 y el 70%. Por tanto, ese es el elemento sustancial. Eso es lo que se relaciona sobre todo con la situación social de cada una de las familias. Y bueno, y eso es lo que mantiene los alquileres para estas personas que los necesitan, pues a niveles que son en principio, pues bueno, asumibles dentro, evidentemente, de economías tremendamente ajustadas. Entendemos esos 5 € que no habían llegado a los 4. Ana, ¿algo más que decir? A ver, a mí es que me parece que son unos alquileres que al final resultan muy altos, que es verdad que se subvencionan, pero es que al final lo pagamos nosotros. Y yo entiendo que esos alquileres, si son de VPO, de protección oficial, deberían ser más bajos para que la subvención tuviese que ser menos, porque al final yo estoy pagando el alquiler de otras personas, por ejemplo. No te entiendo la pregunta, Ana. Que me parece que un alquiler se quede en 450 euros, que luego te subvenciono el 90%, el inquilino sí, está muy contento, pero es que esa subvención la pagamos el resto de Lo ciudadanos. pagamos entre Entonces no todos. tiene sentido que el alquiler sea tan alto. Ahora sí te he entendido. Consejero. Bueno, yo creo que ahí hay que tratar de articular dos intereses o tres, uno, efectivamente, es el interés del gobierno y detrás de él, de todos los contribuyentes, pues de conseguir estas actuaciones al precio más barato posible. Eso, evidentemente, pues si a alguien le interesa, en primer lugar es al gobierno, ¿no? Pero además de eso, hay que tratar de que los inquilinos tengan precios que sean asequibles para sus bolsillos. Para eso ponemos sobre la mesa las subvenciones, y creo que eso está pues también razonablemente conseguido. Y después, la otra variable que hay que tener en cuenta es que nosotros queremos que se siga promoviendo vivienda de alquiler social, y para eso pues las cuentas también tienen que salir para los promotores, y el proceso de financiación del conjunto de la vivienda pues tiene que permitir la viabilidad económica de las operaciones, y para eso pues hay que garantizar un precio que ahora mismo entendemos que ya está pues razonablemente ajustado. Las palabras del consejero Miguel Laparra. Juan García Albericio, su turno de pregunta. Uf, ha habido muchas cosas desde que ha empezado su intervención. Hay un tema principal que a mí me preocupa, es los estudios en los que has participado de FOESA, en el Nacional y en el Navarro, como colaborante, y las noticias que vienen desde el Gobierno de Navarra y desde los periódicos en cuanto a el alto nivel, no sé si se confunde, y eso es una de las preguntas que quería hacer, pobreza con exclusión. Cuando se dice, oye, la Ribera tiene una pobreza del 33%, que es la última noticia que leí en el diario Navarra, ¿es pobreza o se trata de exclusión? Bueno, en realidad esas cifras de pobreza relativa, lo mismo que las que da el INE para el conjunto del Estado, de 20-25% según los indicadores, en realidad lo que nos están midiendo sobre todo son las desigualdades. Y es cierto que el conjunto de la sociedad española, también en Navarra un poco menos, y la Ribera pues claramente más que la media de Navarra, son sociedades bastante desiguales, y por tanto por eso esas cifras es lo que nos están diciendo, sobre todo es que las desigualdades sociales son aquí mayores que en otros sitios de Europa. Comparadas. Lo que a mí me parece importante destacar es, sobre todo, no tanto esa pobreza relativa de ese 33% para la Ribera, sino especialmente la pobreza severa. Los indicadores de pobreza severa sí que se asocian más a situaciones claras de exclusión, de gente claramente muy desfavorecida, con enormes problemas en sus economías domésticas, y eso estamos hablando en los últimos cálculos disponibles, que podría ser quizás cifras más cercanas al 9%. Para la Ribera. Eso es lo que nos marca el núcleo de población que tendría que ser claramente prioritaria para las políticas sociales. A esos hay que proteger, a esos hay que orientar preferentemente hacia el empleo, y hay que darles una prioridad, ¿no?, en el acceso a los recursos. Quisiera seguir redundando la idea, y sí, estoy de acuerdo. La pobreza severa es sobre la que hay que actuar. El nivel en el Estado me parece que es un 7%, se ha reducido del 9 al 7, y en Navarra me estás diciendo que está en la Ribera sobre el 9. Un dato más, el paro en Navarra ha subido, ha subido del 12 al 14, y siempre que hay pobreza severa, el mejor método para que esa gente vuelva a estar, se organice socialmente y vuelva a estar incluida en la sociedad, el mejor medio siempre es procurar el trabajo, o sea, el dotarles de las posibilidades de alcanzar o de desarrollar un trabajo. ¿Son las políticas a desarrollar, las del trabajo, las que se están desarrollando desde tu consejería? Desde tu consejería. Bueno, sí, efectivamente. Nosotros tratamos de avanzar siempre con dos piernas, que es la forma más razonable de avanzar. Una tiene que ver con la protección social de las personas y atención a las necesidades inmediatas, y por eso es importante que las ayudas lleguen a los más necesitados. Pero la otra pierna es tanto más importante, que es la inserción laboral, la creación de empleo. En el último año, en principio, la creación de empleo es significativa. Estamos hablando de cifras que para el conjunto de Navarra pues se pueden estimar en torno a cifras cercanas a crecimientos del 3% del empleo para el conjunto de Navarra. Eso es significativo. Otra cosa es la calidad de esos empleos, y otra cosa es los sueldos que puedan tener, que evidentemente daría para todo un debate. Pero el empleo está creciendo. Lo que sí tenemos que garantizar es que también el empleo llega a aquellas personas más necesitadas. Y ahí es donde entran nuestras políticas de este departamento. Y ahí, en concreto, esta mañana dábamos una cifra en la reunión con los alcaldes y técnicos de servicios sociales. En el año 2014, la inversión del gobierno en empleo social protegido en la Ribera era de 300 y pico mil euros. En el año 2016, ya dinero consolidado, estamos hablando de 1.100.000, es decir, lo hemos multiplicado prácticamente por cuatro, incluso teniendo en cuenta otro programa que había previamente de empleo directo activo, pues todavía hay notablemente más recursos para el empleo social protegido, que entendemos que es una fórmula muy adecuada porque a la gente, además de darle una opción de trabajar para su ayuntamiento, para su mancomunidad de servicios sociales, además de eso, pues le ofrece también un recurso de acompañamiento social, de orientación en sus propias decisiones vitales y también recursos de formación complementaria. Por tanto, digamos, en principio se trata que con eso la gente se sitúe mejor después de haber pasado por este programa, se sitúe mejor respecto del mercado de trabajo, que ese es el objetivo esencial de estos programas. O sea, que el dato en cuestión del 2014, estás hablando que estábamos en un 300.000 euros, de inversión para las personas. Empleo social protegido. Y en este y para este 2016. 1.100.000. ¿Esto se reparte entre todos los ayuntamientos de la Ribera? ¿De qué forma se reparte? Exactamente, eso es otro dato importante y por eso explica también que ha habido más impacto y me lo reconocían los alcaldes abiertamente, que efectivamente hay más opciones de contratar por esta vía. Esto para el conjunto de Navarra se reparte en base a tres indicadores. Básicamente la tasa de desempleo, las prestaciones de renta de inclusión social y también creo que para este programa se tiene en cuenta también las ayudas extraordinarias. Todo eso son indicadores que tienen que ver con la mayor o menor necesidad de cada zona de servicios sociales de base y, por tanto, pues es lo que está permitiendo que los recursos lleguen allí donde más necesidades con carácter general. Obviamente puede haber alguna situación excepcional que habría que corregir. Son los datos que está compartiendo con la audiencia de Radio Tudela el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra Navarro, que hoy está con nosotros. Un punto que queríamos abordar con él es el RIS, las personas que reciben ayuda, reciben apoyo por su situación delicada. Queremos ahondar en ese punto, consejero, con una reflexión, ¿no?, que compartíamos con alguna persona y que queríamos saber su opinión. Cuando se decide apoyar a una persona, ¿por cuánto tiempo se le apoya? Y para que, porque ese apoyo se está pagado por todos los navarros y navarras. Decidimos plantear esta pregunta porque luego esas personas se pueden acostumbrar a ese apoyo y definitivamente decir, bueno, pues si yo recibo esta cantidad y a mí no me piden ninguna obligación por recibirla, yo continúo así. ¿De qué forma se puede hacer para que esa persona pueda repercutir en la sociedad ese apoyo económico que se le da? Bueno, con carácter general, ahora mismo la RIS tiene un límite de prestación de 36 meses. 36, vale. Son muy poquitas las personas que requieren intervención más de ese tiempo, son escasísimas, casi la excepción. La inmensa mayoría están en periodos que puede ser en torno a un año o dos años, incluso con una situación de mercado de trabajo tan compleja y delicada como la que hemos tenido, ¿no? Por tanto, digamos, la idea principal, más que haya gente que se cronifica y se queda para siempre en el programa, más bien lo que ha pasado durante mucho tiempo es que ha habido mucha gente rotando dentro y fuera del programa, alternando con el empleo en situaciones, digamos, de intermitencia complejas, pero que no se adecuan exactamente a esa idea de la cronificación, ¿no? Yo creo que la gente, la inmensa mayoría de la gente que tiene mucho sentido común, por eso es común el sentido, porque lo tiene la inmensa mayoría de la gente, también los más pobres tienen sentido común y saben que les conviene, obviamente, incorporarse al mercado de trabajo y son los primeros interesados. Aparte de eso, pues también es cierto que la RIS y la renta garantizada, cuando la pongamos en marcha después del verano y se apruebe por el Parlamento, pues obviamente también es una prestación que está sujeta a obligaciones. La primera de todas, muy clara y muy directa, de los perceptores de renta de RIS ahora y de renta garantizada después, es aceptar un trabajo que sea adecuado, que puedan realizar, que estén en condiciones de hacer, pues evidentemente eso lo tienen que aceptar de forma obligatoria, ¿no? Y además de eso, pues también hay ahora mismo ya con la RIS y además, en cierto sentido, se mantiene también con la renta garantizada, pues la idea es que hay un doble derecho en nuestra formulación a futuro. Creo que tendríamos que hablar ya de eso. En la nueva renta garantizada, lo que estamos hablando es de que, además de la prestación económica, habrá un segundo derecho, un doble derecho a la inclusión social, que se plasmará en actividades formativas, en también búsqueda de empleo, en el desarrollo también de actividades propiamente laborables, como el empleo social protegido o el trabajo en centros de inserción sociolaboral. Es decir, la idea es que efectivamente las personas estén en condiciones también de aportar lo mejor de sí mismas al conjunto de la sociedad a través del empleo, como lo hacemos todos, ¿no? Y eso requiere, por un lado, las máximas ayudas y los máximos recursos en este momento, y también pues poner unos objetivos concretos en sus compromisos de inserción sociolaboral al futuro. Es un trabajo en el que queremos implicar de una forma importante tanto a los servicios sociales como a los servicios de empleo. Tienen que trabajar conjuntamente para ofrecer recursos, primero para mejorar la empleabilidad y, en segundo lugar, ofrecer empleos para que la gente tenga una oportunidad como todo el mundo. Señoras, señores, ustedes también ya saben que pueden enviar sus preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ana García tiene más ganas de preguntar. Ana, ¿estás con ganas? ¿Tienes más ganas de preguntar al consejero que ha venido hasta los estudios? Sí. ¿Hacia dónde va a ir la siguiente pregunta después de publicidad, a modo de gancho? Servicios sociales y el control de que son efectivas o no las prestaciones. Nos hablará de ello Miguel, el consejero, y Juan García Albericio. ¿Hacia dónde querrá ir tu siguiente pregunta? Seguir aclarando palabras que he escuchado en esta tertulia. Pues lo vamos a hablar aquí a vuelta de pausa en Radio Tudela Radio, ya saben, en directo 96.0, también en radiotudela.com, todas las entrevistas de Objetivo La Ribera. Ya estamos aquí, ya hemos llegado. Kia Sakimóvil Tudela inaugura su nuevo concesionario oficial Kia para La Ribera. 700 metros cuadrados de exposición, donde puedes ver y probar toda la gama Kia. Además, tenemos descuentos especiales por la nueva apertura. Ven a visitarnos y descubre el universo Kia. Calidad con 7 años de garantía. Y solo durante el mes de junio, con tu Kia nuevo, te regalamos el abono para la temporada 2016-2017 del Ribera Navarra de Fútbol Sala. Sakimóvil Tudela, Parque Empresarial Tudasa, Fontella, Tudela. Menudo coche. Sí, pero he perdido la llave. No pasa nada, Autollave GT te hace una copia. El mes pasado me dejé la llave dentro y Autollave GT, en un tiempo récord y sin romper ningún cristal, me hizo la copia. ¿Y cómo lo hizo? Porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. ¿A dónde tengo que ir? Al Centro Comercial Simpli, Antiguo Sabeco, o puedes llamar al 948-82-82-64. Autollave GT, tu especialista en duplicado de llaves. Fiesta de la Cereza en Milagro. El sábado 18 de junio, maratón de zumba y spinning. Domingo 19 de junio, ferias artesanas y alimentación, música, áreas infantiles, degustaciones y mucha cereza. De Milagros son las cerezas. Organiza Ayuntamiento de Milagro, Consorcio EDER y Turismo Reino de Navarra. Fiesta de la Cereza en Milagro, este domingo 19 de junio. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Televisor LED TV System 48 pulgadas, 299 euros. Tablet Glee 10 pulgadas con procesador quad-core, 79,90 euros. Libro electrónico Kindle Wi-Fi, 79,90 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Abordando las noticias sobre el acuerdo de vivienda social protegida, también esa noticia que hablaba de esa inversión para empleo social también, que aumentaba en más de 1 millón de euros, y como bien decía también alcalde Riveros, que le han dicho en esta rueda de prensa que esta reunión, ¿de cuántas localidades han ido a la reunión, consejero? ¿Cuántos alcaldes han acudido? Por saber un poco. Está acompañado por Chema Mauleón, a quien saludamos también, y también ha venido acompañado de la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Paz Fernández Mendaza, está también con nosotros. Sí, había representantes en la reunión de una docena de municipios, en algunos casos era el alcalde, recuerdo que estaba el de Castejón, estaba la alcaldesa de Milagro, por supuesto el alcalde de Tudela, había también otros técnicos municipales, de servicios sociales, había gente de Cintruénigo, de Cortes, de Villafranca, bueno, la alcaldesa de Castejón también, bueno... Alcalde de Castejón. Perdona, alcalde de Castejón, uh-huh. Ha venido una técnica, técnico de Castejón. Uh-huh. Ha habido, yo creo, bueno, un poco de toda la merienda, en cierto sentido. Además, conocedor de la Ribera, Milagro es la localidad de donde también resides, o no tienes... Cadreita. Mi mujer es de Cadreita. Tu mujer es de Cadreita. Y suelo bajar a menudo. Eso. Tengo muchos amigos ahí. Bien, pues vamos con esa pregunta que Ana García realizaba a modo de gancho para la audiencia de Radio Tudela. Ana, ¿hacia dónde quieres que te explique el consejero? Pues a ver, mira, para mí hacer una nueva política tiene uno de los ingredientes que tiene que ser gestionar diferente y gestionar mejor. Entonces, en relación con los servicios sociales, yo por casos que me llegan a mí al despacho, veo que falta mucho control de que las prestaciones que se dan realmente van a donde tienen que ir o y sirven realmente al ciudadano que las recibe. Te voy a poner dos ejemplos. Uno, que digamos que el ciudadano es un poco tirando a cara dura. Por ejemplo, te llega gente que se quiere divorciar y rápidamente te dicen, pues el niño conmigo y la niña con su padre. Y prestación económica, el resto de requisitos les da casi igual. Y ya intuyes que simplemente lo que piensan es luego pedir una prestación social cada uno por su cuenta a cargo con un hijo. Porque además te dicen, mándame la carta a la dirección de él. Y dices, pero ¿no te vas a divorciar? Y otro caso en que el ciudadano no tiene la culpa, que es un poco la gestión que hay en los servicios sociales, por ejemplo, las ayudas de emergencia que se han estado dando para pagar en la hipoteca, pues han llegado incluso hasta 1.900 euros y yo he tenido casos de gente que para cuando le han dicho que sí que le da y se las han dado el dinero para pagar la hipoteca, resulta que esa hipoteca estaba ya en el juzgado, con lo cual ya está cerrada en el banco y no puedes hacer ingresos. Y nadie le ha reclamado esos 1.900 euros. Yo digo, bueno, no sé, damos prestaciones pero que no sirven para solucionar el problema de la hipoteca, pero nos gastamos mucho dinero. Totalmente claro. Ana García, gracias por esa pregunta. Consejero, dos preguntas, dos cuestiones. Sí, mire, respecto del control, evidentemente hay que hacer el máximo esfuerzo porque todos los programas de gasto público estén extremadamente controlados, también los de servicios sociales, tanto o más que cualquier otro. Y bueno, yo creo aquí que tengo que poner de manifiesto y quiero pues también destacar el enorme trabajo que se hace desde los servicios sociales justamente para eso, tanto a nivel de los ayuntamientos en los servicios sociales de base, el trabajo que se hace de conocimiento, de información, de detección de posibles problemas de malos usos de alguno de los programas, es un esfuerzo muy notable de muchos profesionales que yo creo que hacen su trabajo de forma impecable. Después de eso, los ciudadanos tienen que saber que en los casos en los que hay alguna sospecha, por ejemplo, de casos que decía, en los que hay gente que aparenta una situación de convivencia distinta para cobrar perversamente una prestación, en esos casos hay un procedimiento de inspección establecido y hay técnicos de inspección que intervienen desde el Gobierno de Navarra y hasta la propia Policía Foral investiga las situaciones de los casos en los que hay algún tipo de indicio en los que eso se está produciendo. ¿Y de qué manera se sanciona? Evidentemente, en el caso en el que la legislación es muy estricta en esto, en el caso en el que se conoce que efectivamente ha habido una información deficiente o engañosa, automáticamente se deniega la prestación y se sale del programa y tiene un periodo de carencia determinado en el que no puede volver. ¿Qué tasa nos encontramos? Tremendamente reducida. Pues digo que con todos esos tipos de controles, movilizando a los trabajadores sociales de los servicios sociales de base, a los inspectores del Gobierno de Navarra, a la Policía Foral, con eso estamos hablando de que al final pues son unas decenas de casos. ¿Un 5, un 10%? Pues estamos hablando de en torno a un 3% de unos 11.000 perceptores ahora mismo en nómina en el conjunto de Navarra. Ana García, levanta la mano. Cuando se hacen dos preguntas hay dos respuestas. La otra cuestión sobre las ayudas extraordinarias, pues efectivamente es algo también que nos preocupaba. Nuestro programa que heredamos de ayudas extraordinarias es tremendamente lento, farragoso, muy burocratizado y lleva a este tipo de contradicciones a las que hacía referencia Ana. Absolutamente de acuerdo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos puesto en marcha otro programa distinto, las ayudas de emergencia, que son complementario al anterior, que lo que ha conseguido, y eso está evaluado y está demostrado y también ha tenido un gran reconocimiento por parte de los servicios sociales de base, ha conseguido dar prestaciones en la mayor parte de Navarra en menos de 5 días. En menos de 5 días, respuesta directa a las necesidades de los ciudadanos cuando son realmente de emergencia social. Y eso es un avance que creo que hay que atribuirlo también al buen hacer de los profesionales y a los cambios normativos que hemos podido introducir y que creo que han sido muy bien recibidos. Y por eso algo que lo planteamos el año pasado como una medida extraordinaria, recién entrados al gobierno, como una respuesta a las necesidades imperiosas que veíamos por la crisis, pues hemos pensado que es muy interesante plantearlo ya como una medida estructural que permita a los servicios sociales de base dar respuestas rápidas e inmediatas allá cuando es estrictamente necesario. Opción de réplica, Ana. A ver, yo no me estaba refiriendo a que se sea lento, que en las ayudas de emergencia será rápido, pero me refiero un poco también a lo mejor no se hacen las preguntas adecuadas, porque yo que controlo el tema de las hipotecas, darle a una persona 2.000 euros de ayuda para pagar la hipoteca si debe 6.000, eso el banco va a estar encantado, pero le va a ejecutar la hipoteca seguro, con lo cual pues no va a servir para mucho. Otra cosa que se me olvidaba. Respecto a que se hace control, es que yo creo que a lo mejor no hay faltan medios para hacer realmente control, porque hablas con asistentes sociales y yo incluso he visto impresos para rellenar, para controlar, o sea, todo eso como que está planeado, pero que a los asistentes no les da tiempo. ¿De qué? De controlar las prestaciones y todo. Sí, bueno, a ver, efectivamente los trabajadores sociales están sometidos a mucha presión, eso hay que reconocérselo, durante todos estos años de aumento notable de las necesidades. Yo creo que aún así la valoración que hemos hecho, insisto, las verificaciones que hacemos en casos también que se eligen al azar y que se investigan en profundidad y son al final casos estrictamente puntuales en los que ha podido haber se han podido saltar los controles, ¿no? Por tanto, yo ahí, desde luego, nuestro mensaje y nuestra valoración, y no puedo decir otra porque esos son los datos, es lo que dicen los profesionales y eso es, yo creo que lo que tenemos son pruebas objetivas, no presunciones o intuiciones que podamos tener, pruebas objetivas que nos dicen que el problema del descontrol o del posible fraude en estos programas es estrictamente residual. La otra cuestión, evidentemente, el tema de la utilidad de las ayudas es algo que tienen muy en cuenta también los profesionales, que está en la propia normativa, en las ayudas extraordinarias, en principio, si se entiende que la ayuda no satisface, y eso he tenido también incluso recursos que he tenido que firmar personalmente y los he revisado personalmente, en casos de ayudas, por ejemplo, para pagar retrasos en un alquiler que no evitaban, no servían para pagar toda la deuda y por tanto no evitaban la amenaza de pérdida del derecho al inmueble, no se conceden. Si es que no llega para eso. O sea, que eso puede ser, parece que ese caso casi está kafkiano, pero es que puede dar lugar, por tanto, a una denegación si se entiende que no sirve. Por tanto, yo creo que en principio, bueno, tenemos instrumentos adecuados para seguir avanzando. Y otra cosa, pues evidentemente que siempre hay que mejorar y si hay algunos elementos de mejora en la gestión de los programas, pues evidentemente los iremos introduciendo. Muy bien. Respuesta, por lo tanto, del vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, Juan Manuel García Albericio. Bueno, yo seguí redundando. Cuando has empezado tu intervención has hablado de la complicada condición social que hay en la Ribera, la fractura social que has caracterizado a las personas que les afecta la pobreza y que pues ibas a poner en marcha actividades y mecanismos políticos para frenar esa, que siga creciendo, mitigarla en lo que se pueda y solucionar los casos que se van llegando conforme van llegando. También has hablado de qué sentido de, yo te he preguntado sobre el trabajo y en el trabajo me has comentado, yo creo que sentido una doble vara de medir, ¿no? Por ejemplo, cuando me has comentado el trabajo, has dicho habrá que ver qué digno es aquel trabajo que se va a realizar, en qué condiciones se da, qué calidad es, y luego has redundado en la cantidad de dinero que se vaya a dejar a los ayuntamientos para hacer un trabajo subvencionado, que estos dan a gente que está con problemas sociales de pobreza y que tienen que mitigar mediante ese trabajo. Pero esa, yo he sentido esa doble vara de medir, sin más, es subjetiva. De el trabajo que te da un empresario es a ver si es digno o no es digno y es de calidad o no es de calidad, y el trabajo que te da, que te subvenciona un ayuntamiento, ese no podemos ver si también es de calidad ese trabajo, o van a hacer de albañiles, van a hacer trabajos que ya en 10 o 15 años no van a crear la suficiente demanda. Sí que solucionan el problema inmediato, desde luego, pero ¿ese trabajo es de calidad? ¿Tiene un sentido más allá que una ayuda instantánea para que salga de un momento? Está claro, está clara la pregunta. Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Algunas efectivamente son tremendamente importantes de lo que se plantea, ¿no? Yo creo que la cuestión más importante que tenemos que exigir a estos programas es que el efecto final mejore la situación de estas personas en el mercado de trabajo y les haga más capaces de acceder a un empleo. Para eso, sobre todo, para lo que tienen que servir. En ese sentido, lo que se apuntaba, por ejemplo, de bueno, y entonces, ¿en qué los ponemos a trabajar o qué tipo de actividades formativas de empleo les damos? Pues eso, efectivamente, nos lo tenemos que pensar mucho. Tenemos que pensar mucho en el perfil de las personas, de dónde vienen, qué potencialidades tienen, qué saben hacer, qué pueden hacer, y también en lo que el mercado de trabajo va a demandar a futuro, porque no tiene mucho sentido entretener a la gente y perder dinero público y el tiempo del personal. Por tanto, eso es tremendamente importante. Y después, yo creo que también hay otro elemento que tenemos que reflexionar y darle vueltas, y es que no nos olvidemos nunca que también las personas que perciben prestaciones sociales tienen derechos, que están sujetos a derecho. Y por tanto, ¿eso qué quiere decir? Pues que cuando les hacemos una oferta de empleo y tenemos una expectativa razonable de que la acepten, porque eso es lo que es razonable, tendremos que evidentemente pues contrastar que primero que esa persona está en condiciones de trabajar, que no siempre es el caso. Hay muchas personas, una parte importante en estos programas, que tienen problemas de salud mental, condiciones sociales tremendamente complicadas en sus familias, etcétera, que las pueden estar haciendo provisionalmente, al menos, incapaces para trabajar. Y segundo, que el hecho de los empleos que les ofrezcamos sean mínimamente adecuados o razonables para dejar de percibir la prestación, de la misma forma que es la aspiración que tenemos evidentemente para el conjunto de los trabajadores, y no supone en ese sentido de ninguna vara de medir. La cuestión es los efectos que puede tener el rechazar una oferta de empleo. Bueno, pues evidentemente si el empleo es adecuado, tendrá que tener unos efectos. Si el empleo es muy inadecuado, pues tendrá que tener otros. No podemos penalizar a las personas de la misma forma. Pero en referencia a la pregunta que ha hecho Juan Manuel García Albericio, es si diferenciabas un poco el trabajo de calidad que ofrece la empresa privada y la empresa pública. ¿Te he entendido que iba por ahí la pregunta o no, Juan Manuel? Sí, pero yo me doy por satisfecho con la respuesta ya. Perfecto. O sea, ¿qué reflexión más querías hacer antes de ir al siguiente punto? Una que también tenía que ver con lo que ha comentado el consejero Laparra, y es en referencia pues a esperar. Hay un asunto que se me ha ido de la cabeza. ¿Puedes continuar, Ana? Sí, perfectamente. Iba a ir al tema de la economía, ¿no? Al final, todos los dineros, cuando damos servicios, esto sale todo de la misma caja. Y esto es un servicio que damos, que pagamos entre todos, que se paga vía impuestos, que se paga de alguna manera, de alguna forma. Vamos a que el destinado en este momento son 21 millones los que se han invertido en esta legislatura de año, que se podría denominar. ¿De qué forma se puede hacer sostenible para que al final las cuentas salgan y no nos y los impuestos no nos suban, consejero? Bueno, efectivamente hay una solución que que es obvia, pero que es compartida además ampliamente por desde distintas perspectivas políticas, pero que no podemos precisamente por eso olvidar nadie, ¿no? Nuestro sistema social es viable si tiene una base económica sólida, es decir, si hay empleos y empleos de calidad. Y esos empleos de calidad pues cotizan adecuadamente a la seguridad social y pagan los impuestos que les tocan, y eso hace que la financiación de los servicios sociales y de estos programas de solidaridad pues sean viables, ¿no? Entonces, ese es un elemento esencial. Y por eso también, y en relación también con la pregunta anterior y lo que comentábamos antes, nuestro objetivo para la próxima renta garantizada es reforzar mucho los incentivos a la inserción laboral. Introducimos un mecanismo novedoso de incentivos al empleo, que lo que pretende es que siempre a todas las personas que estén en condiciones de trabajar les merezca más la pena aceptar un trabajo, sea cual sea, que mantenerse en la prestación. ¿Y eso cuándo viene? Sin trabajar. Y eso, en principio, pues estamos pensando en que eso pueda aprobarse a la vuelta del verano en el Parlamento. Estos incentivos lo que permiten es acumular parcialmente los nuevos ingresos por trabajo por la prestación. Por tanto, bueno, lo que sí interesa es que en Navarra, lo mismo que en cualquier país en el contexto europeo, lo que interesa es efectivamente potenciar la inserción al mercado de trabajo de todo el mundo, desde las personas más cualificadas y más talentosas, ¿no?, hasta pues también los sectores con más baja cualificación y más dificultades. Todos ellos tienen su lugar en nuestra sociedad y deben tener su lugar también en nuestro mercado de trabajo. Queda clara la pregunta, que al final la clave para que la balanza siga es generar empleo. En este momento, pues en la Ribera, como todos conocemos, estamos en una tasa de desempleo en algunas localidades de un 16, 17, 20, en algunas otras localidades de un 27, dramáticas. La situación que estamos viviendo en la Ribera, consciente el consejero de esa situación con las medidas de choque que ha planteado. Luego le preguntaremos por algo más concreto, pero Juan, ¿te ha venido la iluminación? ¿Tienes la...? Me ha llegado. Bien, bien, bien. Vamos a ella. Era, en tu respuesta, has comentado esas personas que sí que tienen problemas más severos y que les imposibilita incluso no solamente acceder al mercado laboral, sino que también realizar una vida social plena, con minusvalías, problemas sociales en la familia, seguramente, bien, pero es que ese grupo de gente que has nombrado como ejemplo del resto no es un ejemplo del resto, es un espacio de gente, o sea, unas personas muy limitadas. Esas sí que van a necesitar una ayuda constante del Estado para salir, no solamente en una salida laboral, sino que también van a necesitar una ayuda psicológica, una ayuda familiar, uh-huh, el ponerles a personas a ayudarles, y yo no estoy en contra de eso. Lo que estaba criticando era otra cosa. No, ¿el que estaba criticando? Pues en referencia a lo anterior, es que subvencionar trabajos por parte de ayuntamientos, me cuesta. O sea, ¿no es mucho mejor, por ejemplo, liberalizar en cierta forma el acceso a trabajos dentro de la empresa privada que subvencionar trabajos dentro de los ayuntamientos? Porque, mira, yo directamente yo no sé cuál es el mejor trabajo a futuro a realizar, ni sé cuál es directamente qué es lo que están más o menos demandando a futuro las empresas. No ese es mi trabajo, ese es un trabajo de los empresarios. El trabajo de los empresarios es crear empresa y en su momento decidir qué tipo de trabajadores quieren. Y tampoco es una labor del gobierno de Navarra decidir qué trabajos son más o menos demandados. Si hacemos política, podemos decir, oye, vamos a incentivar el trabajo en energías renovables. Pero ¿son las energías renovables, va a ser un trabajo demandado? ¿No es quedar bien por quedar bien? Consejero. Bueno, este tipo de programas, el debate de si la inserción o los programas de empleo protegido tienen que ser en la empresa privada o en la pública, es eterno. Yo creo que ya pues bastante superado con los niveles de desempleo que tenemos y las necesidades de inserción laboral, yo diría que no podemos prescindir de nada. Las entidades locales tienen iniciativas y proyectos muy interesantes que dan opciones de empleo y de experiencia laboral a muchas personas y bienvenidas sean. Y por supuesto, y en ese sentido comparto plenamente lo que se decía, cuando las empresas privadas tienen también un potencial de contratación y pueden dentro de esa contratación también incorporar a personas en dificultad, pues bienvenido sea, y va a ser una vía que seguramente pues va a ser tremendamente interesante con vistas a su propia inserción normalizada en el mercado de trabajo. Por tanto, creo que podemos utilizar las dos vías perfectamente, ¿no? ¿Y qué es lo que nos toca entonces a los poderes públicos y al gobierno de Navarra? Pues observar mucho, muy intensamente todas las tendencias del mercado de trabajo, de tal forma que podamos alinear nuestras ofertas formativas, nuestros programas de empleo y formación, para que sean capaces de responder de la forma más inmediata posible a las necesidades que tiene después el tejido productivo de profesionales de perfiles pues muy complejos y muy diversos, y que ahora mismo seguramente no nos podemos imaginar lo que va a ser necesario dentro de 10 años. No nos queda más remedio que observar muy nítidamente, con mucha precisión, los cambios en el mercado de trabajo y tratar de responderlos. Llegando al final, reflexión final de lo del consejero y de los tertulianos de este Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. ¿Qué te ha quedado claro, Ana? A mí que hay que reformar mucho en el tema de gestión de los servicios sociales, a la hora de buscar empleo, creo que los equipos de inserción sociolaboral no funcionan mucho, y el servicio público de empleo también hay que reformarlo, porque dar prestaciones por encima del salario, eso creo que no va a funcionar. Y como reflexión sobre los alquileres, bueno, que hemos mejorado un poco, pero que no ha bajado mucho, si bajamos solo del 5,8 al 5,4. Juan Manuel García Albericio, tu reflexión. Pues escuchando a la Parra y su tono de voz, me he estado encantado de estar contigo. Muchas gracias por haber venido aquí. Y mi reflexión es que sí que son necesarias las medidas que se realicen por el Gobierno de Navarra. La crisis ha dejado mucha gente parada y con problemas de inserción laboral en esta zona. Que pienso que las políticas sociales que se realizan por medio del consejero son acertadas, porque es una inmediatez que hay que cumplir, como sociedad nos toca hacerlo, y que espero que se desarrollen otro tipo de políticas que permitan a la gente en realidad acceder al mercado de trabajo en condiciones. Acercándonos al final, comparto la opinión de que al final las personas de vez en cuando nos olvidamos, creemos que tenemos muchos derechos, pero nos olvidamos de las obligaciones, y creo que el punto de la mirada debería de ir en ese sentido, de que ser conscientes a las personas que reciben de que también tienen unas obligaciones, de la medida que sea. Como bien estaba hablando en el tema del RIS, son 36 meses, pero que creo que es interesante decirlo, que ha costado mucho conseguir el estado de bienestar que tenemos, que ha costado mucho, que aunque ha habido, vemos como los estudios en algunas ocasiones hablaban de pobreza severa, pero somos conscientes que depende con quién te compares, pues estás mejor o estás peor, y que creo que hay que incidir en el hecho de saber cuáles son nuestros derechos, claro que sí, pero también tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras obligaciones. Consejero, para finalizar. Sí, bueno, en primer lugar agradecer todas las observaciones, tanto las que han podido ser más críticas como las que han podido también ir más en la línea de lo que comentábamos. Creo que todo nos ayuda a reflexionar y a mejorar. Yo sí que diría que efectivamente hay muchas cosas, y eso lo ratifico absolutamente, hay muchas cosas que reformar. El programa de reformas que planteamos es tremendamente intenso en todos los ámbitos del departamento, en empleo, en servicios sociales, en dependencia, en discapacidad, en exclusión, en menores. El programa de reformas es ingente, vamos a hacer evidentemente todo lo que podamos. Creo que hay una tarea pendiente de la máxima importancia, que es superar la fractura social que se ha agrandado tan intensamente durante estos años. Y yo creo que sí que me quedaría también con un mensaje para los que nos escuchen, que la tranquilidad de que el esfuerzo que se está haciendo, y el esfuerzo presupuestario y de dinero de todos que dedicamos a estos programas, que tiene efecto, y que los últimos estudios que que ponía en marcha el Observatorio de la Realidad Social, justamente lo que nos decía, bueno, pues es que, y eso tanto desde el propio gobierno como también desde entidades externas como FOESA recientemente, lo que nos vienen a decir es que, bueno, que aquellos sitios donde más esfuerzo se ha hecho en desarrollar este tipo de programas sociales, también se ha reducido más ya la pobreza y se hablaba pues de un impacto claro también en la reducción de la pobreza severa, y yo creo que pues también es un mensaje positivo que hay que transmitir a los contribuyentes. Lo que pagan no cae en un saco roto, tiene un efecto social positivo, y esa es un poco y nos marca la línea por donde tenemos que ser. Agradecidos. Gracias, Ana García, por haber venido. Gracias, Juan Manuel García Albericio. A ti. Y gracias, consejero. Gracias a vosotros. Ya saben que todas las tertulias de Objetivo La Ribera las pueden escuchar en radiotudela.com y ahí están subidas para escucharlas cuando y donde quieran. Un saludo y les esperamos este próximo lunes.